En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Continuamos nuestro repaso conciertístico, por decirlo de esta manera tan rara. En las Islas Canarias, Heisenberg y Atomic Garden estarán en la Bowie este 5 de abril. Esto es en Tenerife. Si estás por allí, lo que siempre te digo, no falles a la cita. Nos quedamos escuchando a esta banda de Tenerife llamada Heisenberg. Yeah, this to lose. Hold on, hold on. 12 de abril. Bueno, nos quedamos antes el 5 de abril en la sala Lone Star. Desde Gran Canaria saltan a la isla vecina, tocados para acompañarles Halcyon el día 5 de abril en el Lone Star. También el mismo día en el Buenos Aires Jazz Café, Zeta estará también actuando, en esta ocasión en Gran Canaria. Y volviendo a Tenerife, el 15 Fogareros Custom Club, el 12 de abril, donde tendremos a The Hit, Solo un Dedo y el estreno de una nueva formación llamada Valentines. Perro Suelto también estarán acompañándolos y nos quedamos con este tema bastante reivindicativo de la banda de Tenerife llamando Saco Estiércol. Canarias no se vende. Unida, jamás será vencida. Canaria unida, jamás será vencida. Canaria unida, jamás será vencida. Canaria unida, jamás será vencida. Canarias no se vende. Ha nacido una nueva industria, se llaman ecologistas, no se dejan engañar, tenemos mucho que contar. Microalgas, anillo insular, se agotan los recursos en mis años todo el mar, siguen empichando y me llaman radical, ellos usan el miedo para domesticar. Loro Parque, la mierda del champar, muflones en el Teide, ¿qué más puedes esperar? Gobernantes no lo quieren dejar, 20 años viviendo a costa de los demás. Y ahora, cuando todo reviente, y ahora, que todo va contracorriente, y ellos se irán, y aquí queda mi pobre gente. Sociedad de seres inteligentes. Cemento, hoteles, zoológico insular. Somos unas islas que pasan necesidad. Cientos de miles clamando por cambiar. Calima, sequía, el pueblo quiere hablar. Superpoblados a nivel mundial. Somos el asilo de la Europa medieval. Se despilfarra el agua para beneficiar. El monocultivo, las piscinas, los spas. Y ahora, cuando todo reviente. Y ahora, que todo va contra corriente. Y ellos se irán, y aquí queda mi pobre gente. Sociedad de seres inteligentes. Fella también en Tenerife, en esta ocasión en la Orotava. Deja de llorar y ven pa' aquí. Desde Tenerife, bastantes bandas y también de Gran Canaria como Final Days, Mamones, Pus, Tiña, Asco y Compulsivo. El 19 de abril regresan a los escenarios Hot Vulcan Stomper. Lo hacen en el Lone Star de Tenerife. El 25 de abril, apunta esa fecha si estás por Gran Canaria, Fiesta Malpaís Records con dos de las bandas de este sello de Lanzarote, Los Iguales y Ya No Te Quiero, acompañado de la banda local Naife. Esto será en la sala Alboroto el 25 de abril, Fiesta Malpaís. Y la... lo que nos viene, 26 de abril 2025, Lanzarote, por fin lo nombro, que siempre... concierto fuera de la isla de donde surge, nace mucho más que rock and roll. Teguise Music Showcase el 26 de abril. Good Franco, Belice, Lidia Conello, Mampara Paró, Mandy Shadow, Diga, Air Baifo, Íntima, Braguetas Rotas, Gagri y Emisora Clandestina se estarán desde las 12 y media del mediodía hasta las 11 y media de forma ininterrumpida, todas estas bandas canarias en la nueva edición del Teguise Music Showcase. 26 de abril, nos quedamos escuchando una banda que hacía bastante tiempo que teníamos ganitas de verlas en directo. Hablamos de Íntima. 26 de abril, Teguise Music Showcase, se vuelve nuevamente este showcase al pueblo municipio de Teguise, 26 de abril. El día anterior, el 25 era la fiesta Malpaís, el 3 de mayo, porque me estaba liando, porque el 3 de mayo estarán en Tenerife los Iguales junto con la banda Tal. Además se aprovechan para hacer la presentación del Aerofest, como ya se hiciese el año pasado aquí en Lanzarote, pues en esta ocasión se hace en Tenerife la presentación de este festival herreño con la participación en Tenerife de Los Iguales y Tal. Así que vamos a volver después de hace unas dos semanas, creo que sonaban Los Iguales por aquí, por mucho más que rock and roll, pues volvemos con ellos y un tema que ha servido por el momento único videoclip de la banda. Mal trago. Bebe, ya lo verás. En el Aguirre Cultural tendremos el The Metal Collective, donde estarán Meridian Zero, Alea Yacta, Disomnia y Fear of Replies. Esto en el Aguirre Cultural, 3 de mayo. 10 de mayo, Volcano Fest, también en el Aguirre Cultural en Tenerife, con Visinaga, Ella la Rabia y Hermana Furia. El Underground Extreme Fest, tercera edición en Lanzarote, también el mismo día, 10 de mayo, cambio de ubicación, ahora es en Costa Teguise. El 16 de mayo, Hugo Rase and the True Spirits, más Don, Don, en el Lone Star de Tenerife. El Summer Noise Fest, vuelve otra vez a la Guerre Cultural, los compañeros de Planet Caravan, 17 de mayo de 2025, de que es todo este año, que nos queda bastantes meses por delante. Lemur desde Murcia, junto a Neomaniac y Mal Santo, que esperan presentar temas nuevos y a ver si lo tienen en formato físico para esa fecha. Vale, pues Hugo Rase and the True Spire, junto con Don también otra vez en Gran Canaria. Sala Faro, 17 de mayo. Possible Pulse en el Lone Star, 17 de mayo, Tenerife. Toño Rock vuelve al Pavón de Días en Lanzarote el 31 de mayo con Catarsis, Nietos del Vicio, dos nuevas bandas que debutarán en este festival. Maleficio y Boicot vuelven a Lanzarote después de un montonazo de años. Con ellos nos quedamos escuchándolos y haciendo bocas a ese 31 de mayo con el Toño Rock que regresa a Días, Lanzarote. Dejamos para la semana la música de otras bandas que nos quedan por aquí, siempre y cuando no aparezcan más conciertos. Porque yo no sé de qué manera sucede en Canarias que de una semana para otra aparece una nueva fecha de concierto. Obediencia Cero más Agobio en el Lone Star el 14 de junio y Quinsapo junto a Saturna el 19 de septiembre en Tenerife, en el Aguirre Cultural. Esto será la próxima semana. Escucharemos la música de estas tres bandas, porque ahora nos quedamos con la entrevista que le realizamos a los Whip-Up de Tenerife. La tienes en formato vídeo en YouTube, ya se emitió en Biosfera Televisión la pasada semana, y ahora te la traemos aquí en formato audio para que tenga pues también su debida promoción a través de ondas radiofónicas y a través también de otras páginas donde se emite mucho más que rock and roll, como son la casa desde donde emitimos siempre, Radio Insular de Lanzarote, junto con otros medios también en FM, en Tenerife. Hablamos de Radio Pimienta y a través de la red de redes en diferentes medios como Asalta Mata Radio, Utopía Radio, Sol y Rabia y Piratita Radio. Desde aquí un fuerte saludo a todas y cada una de estas emisoras donde se emite mucho más que rock and roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Bueno, hola, somos los Wipeouts. Nuestra banda, nuestro nombre viene por esa famosa canción de los Surfaris, Wipeout, mítico rock and roll surf de donde lo haya. Y nada, empezamos por el batera, que es Mingo Starr, a las sonrisas y a los ritmos. Luego tenemos a Dirty Mike, que es el sonido corrosivo y eléctrico de la guitarra. Y yo, que soy Doc Techno Surf. No sé, nos hemos puesto estos apodos porque nos da vergüenza decir nuestro nombre. No, esto es broma. Por hacer algo distinto. Nada, Jonás, queremos agradecerte pues que nos hayas tenido en cuenta. Sobre todo que estés apoyando ahí a las bandas de las islas desde mucho más que rock and roll, porque efectivamente la música es mucho más que rock and roll y necesitamos a gente como tú que esté ahí apoyándonos y dando el callo, tío. Y nada, larga vida al rock and roll. Queremos dedicar un tema, te lo vamos a dedicar a ti y te lo vamos a dedicar a mucho más que rock and roll. El tema 3, por ejemplo, Sinner Girl, dedicado a ti, al rock and roll y a todas las Sinner Girl que hay por el mundo. ¡Las chicas pecadoras! ¡Vamos! Girl, make me a sign. wipe your scar and give me your gift. Girl, it's for your dress, oh, it's for your hair. Give me your back door, baby, yeah. Cynical, you are a cynical. You are a cynical. You are a cynical. Estamos con los Wipeout desde la isla de Tenerife, aunque ya hace bastante tiempito que sacaron el disco Zombies, Alien and Girl. Nunca es tarde para darle más promo a este trabajo discográfico, que es el primero que editan, ¿verdad? Es el primer disco que saca los Wipeout. Sí, sí, sí, es el primer disquito que lo sacamos pues justo antes del verano. De este verano último, ¿no? Y realmente lleva como 6 meses, 7 meses funcionando aproximadamente. Sí, sí. Y durante todo este tiempo, ¿qué valoración tienen acerca de cómo ha sido la acogida de la gente? ¿Están contentos con el trabajo que se hizo en este primer disco? ¿Cuál es la valoración así en términos generales? Me lo dejo de abogado. No, bien, la acogida fue buena. La verdad que sí, que el disco ha gustado y todo el mundo nos dice que está muy bien y que buen sonido y todo ese tema, ¿no? Entonces, pues la verdad que sí, seguimos ahí, todavía tenemos copias, tenemos que venderlas. ¿Eh? Ya digo, está con la promo. Hay que dejar ese tema ahí. Discarral increíble. Acabamos de empezar y ya está con la promo. Y, no, pero bueno, sí, volviendo a la pregunta, sí que ha habido buena acogida y la gente que lo ha escuchado le ha gustado y la verdad que sí que, bueno, seguimos ahí, con ganas de más. Entonces, sí. Es lo interesante. La verdad que era la primera experiencia, yo personalmente era la primera vez así que nos poníamos a grabar y en directo, porque el disco está grabado en directo, ¿eh? Y sí es cierto que hemos retocado cosillas, pero está grabado en directo. Entonces sí que lo hicimos con mucho cariño y bueno, una selección de temas un poco variada, un poco, si lo escuchas ves que hay un poquito de todo, ¿no? Sí. Y luego, bueno, luego si quieres hablamos también un poco del diseño de Nano Barbero que... Sí. Total, pues vamos a adelantar, vamos ahí. Hemos saltado la valla rápido. Bueno, decía lo de grabado en directo. Entiendo que fue estudio, grabación y el conjunto al completo grabado. No hubo pistas ni nada por el estilo. No. Vamos a ver, sí que. Lo único. Sí, perdón. Sí que está grabado en directo y obviamente está grabado en directo y luego la pista sí que pues a lo mejor se subía, sí. Se retocó un poquito, sobre todo las voces, las inevitablemente voces, se retocaron coros, un poquito, sí. Pero sí, es de hecho si te fijas mucho ves que incluso en alguna canción se nota el fallito o incluso se nota el acelerón. Claro, pero ahí, bueno, es el directo. Es lo que pretendíamos. Claro, pero ahí por lo menos mantiene lo que es la esencia real de lo que tienes tanto en ese disco como lo que cuando vamos a verlos en directo. Exacto. Los vamos a ver. Ahora, que como no tengan ese fallito, dice, ahí se equivocó. ¿Dónde está el fallo? Aquí hay un fallo en el acorde de re. Sí. En el disco no suena así. Todo el lado del clavo. Nosotros lo que queremos precisamente es no que se grabe un disco donde la gente luego nos vaya a ver en directo y diga, coño. O sea, que haya mucha diferencia. Hemos grabado un disco donde lo que tú ves en el disco es precisamente lo que vas a ver en directo. Totalmente igual, ¿no? Sí, no, bueno, no. Con más show y con más animación y vendemos sí, claro. Al acabar el concierto, ¿eh? Sí, pero no nos vamos a sentir defraudados en absoluto. En lo que ya llevábamos preescuchado, si no lo hemos visto en directo, con lo que vamos a ver en el, en el directo. No hay trampa ni cartona. Hemos apostado por eso. Lo que sí es verdad, bueno, escuché el otro día la entrevista de Vicente y yo creo que vamos a repetir casi la misma, porque eso de vestimenta sur, estética sur y sonido punk, como que... A ver, bueno, no está nada mal, pero quien no los conozca los compra directamente como una banda surfera, vamos. Sí, bueno, ahí sí. Vamos a ver, realmente ahí hay una doble lectura, ¿no? Realmente nuestro lema es punk, surf y rock, ¿no? Porque al final la idea es que empezamos a hacer temas y salían temas de todos los estilos. Al final uno lleva detrás un bagaje musical, de distintos estilos musicales, y nuestra intención es decir, vamos a sacar temas de este tipo, pero al final acaban saliendo temas de todos los tipos, ¿no? Entonces sí que hay algún tema más surf, sí que hay algún tema más rock and roll y sí que hay punk. Y luego la estética es un poco la coña. Ahora consideramos que la contracultura es llevar camisa. Cuando todo el mundo lleva camisa. Claro, sí, pero... Y empezamos por ahí, ¿no? Oye, vamos a poner camisas y tal, porque, no sé, para algo. Y al final empezamos por ahí. Y ahora sí que es cierto que ponemos camisas horteras en general. No tienen por qué ser hawaianas. Camisas horteras en general. Bueno, y por ahí... Eso se convierte al final en una seña de identidad de la propia banda, ¿no? Queriendo o sin querer, pero se convierte en eso. Sí, absoluto. Estamos absolutamente de acuerdo. Esa es la idea, de hecho, ¿eh? Nos funcionó así un poco a la tontería y la verdad que ahora ya es nuestra seña de identidad total y absoluta. Siempre con camisita hortera. No, como dice Doc, que cuando tú acabes o andes por la sala, digan, ese es el del grupo. Ese es el del grupo, no el que va con el chándal, la gorra, la riñonera. No, hombre. Digo, no hay otro, no hay más gente más hortera vestida en la sala. Desde luego. Bueno, son 10 temas los que incluyen el disco. ¿Crees que a lo mejor, bueno, dijiste antes que no, que la acogida se dio bien, pero vamos, 10 temas a día de hoy, que la música se escucha ya con una velocidad increíble, sobre todo con las redes sociales que le da, y si no te gusta saltas al otro tema, 10 temas, ¿son muchos, son pocos? ¿Crees que la gente cuando lo escuchó dice, yo, 10 temas, pero que son bien digeridos, vamos, porque no, en realidad no se hace tan largo el disco, ¿no? No, porque mira, piensa que hay temas que a lo mejor son más rapiditos, otros que... Pero son todos fresquitos, son todos pues que entran muy bien con ese calor del rock and roll. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo bueno? Que también variamos un poquito de rock and roll, un poquito de punk, un poquito rozando el surf. Esa es la onda que hablábamos antes, ¿no? Mm-hmm. ¿Por qué? Porque hemos escuchado ya tantas influencias que al final es lo que te sale, ¿no? Lo que decía Doc un poquito antes, ¿no? Te sale esa cosa, ¿no? Pero bueno, creemos que todavía queda por dar mucho. Sí, la esencia al fin y al cabo es un poco buscar que sea más dinámico, en vez de decir, oye, vamos a tocar todos los temas de la misma manera, que bueno, es una propuesta y que a lo mejor en un futuro pues acaba saliendo así, pero en un principio sí que la idea era eso, que haya temas de distintos estilos, más tirando de lista de reproducción, ¿no? Lo que me dices de la gente al final, al que realmente le gusta la música... y te pongo a ti como ejemplo, tú coges un CD y lo que te gusta es ponerlo del principio al final, ¿no? Y evolucionar. Yo creo que todavía quedamos cada vez menos, ¿no? Pero quedamos peña así, que realmente nos gusta coger un CD o un disco y decir, oye, me lo voy a poner y voy a ver cómo evoluciona y voy a ver esa canción y voy a escucharlo 3 o 4 veces porque la que me pasó desapercibida luego me gusta. Es otro concepto de escuchar la música, ¿no? Sí, nosotros vamos por eso. Con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Estáis locos que sacáis un CD, dicen ahora, ¿no? Porque la gente no tiene dónde poner un CD. Dicen, claro, no lo tendrás tú, yo tengo 4 sitios donde escuchar un CD en casa, sí, ¿no? Yo creo que los coches todavía vienen con... Bueno, yo tengo el mío, viene con un reproductor de CD, ¿no? Ya no, te lo aseguro. Ya no vienen con... Tú ahora ya te vas a comprar un coche y ya no te viene con reproductor de CD. No, a enchufar ahí el Bluetooth, el no sé qué, y a tirar de lista de reproducción, sí. Que vamos, ya estamos no, de lista. Como yo recuerdo de los primeros CDs grabados en MP3, que iba conectado al radiocassette con un lector de MP3 que aquello saltaba cada valle. Y ahora de repente me dices que quitan los CDs, pues maravilloso. Claro. Pero por eso te digo que al final va dirigido a un tipo de gente que vamos, yo veo un CD, yo me tiro por el CD, yo veo un LP, yo me tiro por un disco, ¿no? Venimos de ahí y que creo que tenemos que seguir ahí apostando por eso, ¿no? Sí, exactamente, y no, y además ya no solo en el sentido del CD, sino de lo que hablabas del principio, que ya iban lanzadísimo a Nano Barbero con esa pedazo de portada que tiene el disco, que ya con eso casi se vende solo. Nano Barbero, solo tenemos cosas buenas que decir de él, que todo el mundo que lo conoce pues dirá lo mismo, ¿no? Ha sido una maravilla. Directamente a Nano Barbero lo cogimos un día y le dijimos, tío, vas a hacer la portada de nuestro disco, y no nos conocía, y me dice el tío, seguramente sí. Y fue algo maravilloso. Y nada, directamente le dijimos lo que queríamos, Zombies, Aliens and Girls, y el primer dibujo que nos envió era este. Y era como, tío, si yo lo estoy viendo esto, ¿cómo es posible, no? Y luego la onda de Nano de decir, oye, ya que os hice esto, me gustaría, tengo un par de ideas para la contraportada y tal. Y el tipo se implicó de una manera que, o sea, estamos encantadísimos. Una maravilla. Está muy, muy, o sea, detectó perfectamente, ¿no?, lo que queríamos expresar y los dibujos están ahí para ver esto y de cualquier cosa que hace, ¿no? Que es un máquina absoluta. Sí, sí, sí. De hecho, mira, nosotros vendemos un dibujo y regalamos un CD. Esa es la vaina, ¿no? Entonces, bueno, oye. Hay que... Eso, un dibujo con música, a ver, tampoco está nada mal, ¿no? Es un poco, si te das cuenta, es un poco la onda de lo que estábamos hablando, ¿no? Ese formato físico que no te ofrece otros medios, al final, porque el LP, el CD, ¿por qué? No solo porque lo coges y lo pones, sino porque te viene, ¿sabes?, en un envoltorio que es parte de la creación, ¿no?, de la estética, de la imagen, de lo que quieres ofrecer. Y para mí es impensable hacer música y que no haya un dibujo, una fotografía, ¿sabes?, algo manipulativo y que tú veas y te identifiques con eso, ¿no? Es fundamental. O sea, ahora ya no tanto, pero hace años... ¿Cuántos CDs o discos no hemos comprado porque nos gustaba la carátula? Absolutamente, por la carátula. Luego lo escuchamos y decías, ¿qué es eso? Sí. Pero da igual, la carátula era brutal. Como hubiera Movida Monster o Rollo Garajero o tal, ese tiene que estar bien fijo, tío. Yo recuerdo ver aquí en Jagger, la tienda de discos que había aquí en Lanzarote, un disco con una portada ahí en plan rollo metalero, con montado en unos dragones, una movida, era un disco de salsa. Bueno. Pero claro, un disco de salsa era. Claro, te vendí una moto ahí con una historia. Menos mal que te lo dejaban poner ahí y escuchar lo previo. Pues si no, imagínate llevarte eso a tu casa y llegas ahí y dices, bien. ¿Sí, esto qué es? Pero al final nuestra generación va por ahí, ¿no? Yo creo que. Yo lo he hecho eso. Claro, tío, que ahora lo dices. Joder, yo he comprado CDs por la carátula. Y... Cogerlo, tenerlo en la mano, ¿no? O sea, hostia, fijo, tenerlo en la mano es fundamental para mí. Verdad, es así, ¿no? Me bendita las tiendas que te dejaban al menos darle una escucha previa, ¿no? Antes de... La sabía, otras no, ¿eh? Claro, no teníamos lo que tenemos ahora, la posibilidad de irte a cualquier Spotify o Apple o lo que sea, o YouTube, y buscar el tema de la banda y escucharlo, ¿no? Pero antes la cosa era otro tiempo, pero por eso lo valorabas mucho más al final, ¿no? Y por eso estabas ahí a la que saltaba, y por eso lo cogías y lo sentías, ¿no? Aparte de escucharlo, lo percibías, ¿sabes? Lo percibías el disco por otros sentidos, no solo por el oído, ¿no? Y al final eso yo creo que, por desgracia, lo estamos perdiendo un poquito, ¿no? No. en el caso de los Weibao tenemos una obra de arte acompañada de música o una música acompañada de una obra de arte. ¿Cómo va a venderlo de una manera diferente? Exactamente, según la gente lo quiera ver, Sí, pero ¿eh? bueno, y las copias supongo que a través de la página de Facebook, Sí, que conectando con se ustedes, van se en lo contacto mandan a donde con sea. nosotros. En los bolos siempre llevamos alguna copia. La verdad que, bueno, ha sido, bueno, son autoediciones, tú sabes, son Sí, tiradas sí. pequeñitas, pero la primera tirada nos salió súper volada, súper bien, y la última, la siguiente ya casi la hemos terminado, y ahora ya, claro, ahora ya es más difícil, ¿no? Ya estamos planteando si hacer una tercera o no, pero bueno, Claro. de momento muy contento, no esperábamos mucho más, ¿no? Sí, Lo porque que nos ha primero empieza, gustado, ¿eh? dime, dime, Que sí, digo, dime. en primero empieza la fase de amigos, colegas, familiares y demás conocidos. Tu madre, tu padre, tu hermano, claro, a tu hijo y ya. Luego Pues llega la segunda nada, fase, que ya empieza a costar un poco más, y la tercera dice, uff, ¿y ahora quién le vendemos el disco si ahora ya lo estamos en tenemos esa todo vendido ya? tercera, ¿eh? Exacto. Ya estamos En esa ahí. tercera donde hay que llevar los CDs al directo, ¿no? Para venderlos luego y tal. Exactamente. Ahí Bueno, estamos, ¿eh? Pero es bueno. jodido decirlo de esa manera, ¿no? Pero como que en muchas ocasiones no sucede ese tipo de situaciones. Cierto, cierto. Y después una cosa que me llama bastante la atención es el nombre de cada uno, que todos tienen un, no sé si un sobrenombre, un mote, un Mote, un mote, apodo. directamente, un Un mote. mote, como en los Sí, anuncios, como en los porque pueblos, un mote. todos Terno Sur, Dirty Mai y Mingo Star. Mingo es Exacto. el único que tiene medianamente un nombre, bueno, Mai también. Pero Dog, Terno Sur, no. ¿Qué coño es eso? El doc viene de las cárceles. No sé si te das cuenta, las cárceles americanas que traen doc detrás. Ah. Es presidiario, ¿no? No, Bueno, es un Jack eso al Jack final. eso. Al final no deja de ser, es más más del juego, ¿no? De todo esto. Yo es que fui a DJ hace muchos años y me llamaba Tecno Sur, porque pinchaba tecno, ahí donde lo ves. Aparte de otras cosas, eran unos años locos aquellos, 2000, y mucha gente me empezó a conocer por ahí, la historia de la música y tal, y me quedé con él, y bueno, pues ya está. Y luego Dirty, que es el sonido corrosivo y sucio por excelencia, el señor Dirty. Y luego, claro, Mingo llamándose Mingo no podía ser de otra manera. Mingo Starr, claramente, ¿no? Como Mingo Starr al Esa final. fue buena, esa fue buena, Entonces, al final decimos, va, vamos a ponernos unos alias y es como parte del personaje, ¿no? La camisita, el alias y el personaje para, bueno, pues para esta fiesta que nos montamos con todo esto. Al final es pasárselo bien, Correcto, sí, Por sí, porque por el momento donde más han tocado es en Tenerife y luego también algo que vi, tienen en YouTube un viaje a Vigo también, donde estuvieron tocando por allí, pero mayormente se han centrado o donde más oportunidades han tenido es en Tenerife. sí, todavía, bueno, esto es lo de siempre, las cosas van poquito a poco, todavía no hemos tenido mucha proyección, pero sí que, bueno, estamos ahí poquito a poco intentando, pues eso, que se nos conozca y luego Madurando. consolidar un poquito la banda, ¿no? Claro. Y ahí estamos, ahí estamos. Sí que hemos hecho ya bastantes colaboraciones con muchos grupos, siempre nos quedamos súper contentos. Los grupos nos suelen dar bastante feedback, el resto de bandas y tal, y estamos ahí un poquito a la que salta, ¿no? Ya sabes que son tiempos convulsos para el rock and roll, Sí, es para muy el rock and complicado. roll. Bueno, para el rock and roll y para la vida en general. En general, sí. Pero bueno, de todas formas, ahora tenemos una cosa muy buena que es ahora no en octubre, en Gran Canaria, que es el Big Bang, el Festival Big Ah, Bang. okay, vale, sí. Sí, Exacto, pues este año ahí. vamos para allá, gracias al señor Javier, que nos ha metido ahí en el tema y vamos a darlo Sí, todo, absolutamente, ¿no? esa. Pero creemos que es no sé, un buen espectáculo, un buen show para nosotros, digamos, una subida, Sí. de grado, para ya plantarte delante a lo mejor de 200, 300 o más personas, incluso, Sí, ¿no? Que es lo que hay en Big ahí Bang. ya sí, Entonces, tirando. Bueno, bueno, nada, pues. pues eso, ¿no? Al final un poco conocerte y que te vayan conociendo, pues lo que queremos todos, ¿no? Dar un pasito más y ver hasta dónde se puede llegar. Sí, exactamente, pero vamos, pero sin prisa, pero sin pausa tampoco. Todo Exacto, no, porque al exacto. final Debido sí. momento y tranquilito. Justo, Sí. justo, justo. Yo creo que lo que se ve cuando tocamos, que lo que transmitimos es que nos lo pasamos bien y buena onda y que vamos de fiesta y eso tiene que ser así. Es lo que Exactamente. pretendemos, ¿no? Y si se llega un poquito más allá, pues mejor. Pues señores, yo creo que hasta aquí un poco hemos hablado del disco, de Enano Barbero, de los apodos o de los Sí, los apodos, nombre de disco, dónde poder conseguir una copia En Facebook o después de un concierto, cuando usted vaya a vernos, pues puede comprar después. En octubre, quien esté en Gran Canaria que sepa que van a estar ahí, tendrán Exacto, puesto de merchandising, supongo que también gorras y CD, Ajá, que se sí, bueno, un ve poquito de todo, pegatinas, llaveros, camisetas, sí, correcto. De todo, De todo, un ya, mercadillo, a coño. lo loco, ahí, ¡Que nos lo quiten de las manos! Para los nuestros no es nadie. Pues lo dicho, Ajá. señores, Vale. muchísimas gracias. A ver si tenemos la oportunidad de vernos, ya no solo en persona, sino en directo, que todavía no he tenido la Sí, oportunidad correcto, de correcto. gozar Y un si no, en concierto de los ustedes. bares, seguro. Sí. Y si no, en octubre igual iremos al Big Bang y allí nos veremos y disfrutaremos un Pues ratito también. gracias a ti, de verdad, muy amable. Gracias a Sancocho, que estáis ahí siempre dándolo todo, Claro, por dando el apoyar, callo, tío, apoyando. apoyarnos, Eso que... es fenomenal y fantástico. Entonces, bueno, pues nada, de verdad, gracias de corazón, que estáis Sí, ahí muy bien, muy bien, muy genial. Y nos vemos por los bares, eso seguro. O delante, o detrás, o rodando, pero por los bares estaremos. Exacto. Callejón de atrás, Eso pero ahí siempre. estamos. Eso siempre. Hasta aquí la entrevista realizada a los Wipeout desde la isla de Tenerife. El nuevo trabajo discográfico, como bien decía, ya lleva ya un par de meses en la calle, pero que tienen copias físicas aún del disco y que tienes tanto la opción de contactar con ellos a través de las redes sociales o también en los directos. El próximo más cercano, Big Bang en la isla de Gran Canaria. Allí estarán actuando, así que también llevarán todo el merchand de camisetas, chapas, gorras y lo más importante, la música, en este caso el CD donde han plasmado la música en Zombie Aliens and Girls. Pues gente, nos despedimos hasta la próxima semana. Nos va a dar tiempo incluso de meter un último tema más de los Wipeouts. Lo hacemos con Xiamison Yu y con ellos nos despedimos ahora sí. Hasta la próxima semana. Shame on you, but you left your brothers and your sisters too. Same on you when you say it. was shared, everyone too. Same on you. You made it all on feed, you will never lose. Same on you. When you say a tale with a hungry mouth, change your ways now. Trying to be a bubble man. A bubble man. Yeah, yeah, yeah, yeah. Make the difference today. You won't have no shame. Same on you. When you had to revive the queen of wisdom's fall.